amor. Llévalo. Amores como el nuestro queda ya muy pocos. Del cielo caen estrellas sin oír deseos. Deshojar una rosa ya es cosa de tontos. Aquí no interesa ya los sentimientos.